Cargen Inc. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Muy buenas noches, son las 10 de la noche con 30 minutos en punto en la Ciudad de México. Y sí, acabamos de escuchar Lorenzo con las estrellas. Evidentemente era grabado. Lorenzo anda, pues, en el último capítulo de Fuego Ardiente. Hoy terminó Fuego Ardiente, así es que anda de fiesta mi querido Lorenzo. Mi querida Kika anda ahorita con un pequeño problema con su mami. Esperemos que todo esté bien y que lo resuelva lo más pronto posible. Y hoy tengo a mi querido Ramiro López. Quiero que lo escuchen para que vean que sí está aquí. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estamos? Saludos a ti y a todo el auditorio. Bien y de buenas. ¿Cómo les va a todos? Bien y de buenas. Todo muy bien, mi querido Ramiro. Pero fíjate que tenemos un invitadito que quiso venir a saludarnos el día de hoy, que es la voz oficial de Cargen Inc. Radio, por lo menos en la cuarentona. Jerry, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, me da gusto estar con ustedes. Eso. Pues ahí recuperándose de la gripilla, igual que yo. Ahí estamos, mi querido Jerry, mi querido, y yo, mi querido yo iba a decir, qué menso. Oigan, pues nos vamos a semáforo verde la próxima semana en la Ciudad de México. Tengo noticias para ustedes. Tengo cobertura especial de las elecciones este fin de semana, el domingo para ser precisos. Y también, chequen la página porque tenemos cositas nuevas, así es que les va a gustar, mi querido Ramiro, ¿cómo ves? Oh, súper bien, súper, súper bien. Todo se va recuperando. Todo se va recuperando. Qué bueno que ya vamos a estar en verde, ya para poder andar todos sin tapabocas y sin todo este procedimiento, ¿no? Pues yo creo que todavía no nos van a quitar el cubrebocas, pero bueno, espero que sea ya muy pronto y que pronto podremos recuperar la normalidad para ya dejar atrás este COVID-19. Exacto. Ya decirle adiós para siempre. Exacto. Oye, mi querido Jerry, cuéntame, ¿hay algo que tengas que decirnos? Pues sí. ¿Y qué tienes que decirnos? Cuéntame. Tengo una pregunta para Ramiro. A ver, venga. Ándale. A ver, dime, Jerry. Claro que sí. Sí. Mira. ¿Por dónde es? Mira. Si tú usaras tus... Mira, estuvimos platicando eso sobre el bola de papel y todo eso, pero yo casi lo logra, pero yo casi un poquito lo logré. Ok. ¿Y cuál es la pregunta? Pero ya lo pudiste mover. ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Ah, pues tienes que practicar más y más. ¿Ya lo empezaste a mover, Jerry, o no? Sí, pero mi papá lo mueve más. Bueno, más. No importa, es practicando y practicando, de repente lo vas a poder mover más hasta que ya se pueda levantar, ¿ok? La práctica hace al maestro, tienes que practicarlo, concentrarte, activa tus llaves, como siempre lo haces, y entonces ya ahí sí lo vas a poder mover más. Dice que sí. ¿Ok? Muchas gracias, Ramiro, por contestar. Con gusto, Jerry. Ahí para todo el auditorio, nada más que nos están escuchando, lo que pasa es que cada vez que voy a la Ciudad de México veo a Jerry, al famoso Jerry, y estamos trabajando en varios procesos de la conciencia. Va muy aventajado Jerry, un niño muy inteligente, y ahorita vamos en un proceso que luego todos los que van a tomar el curso de Saborea tu Mago, o los que tomaron el curso de práctica en conciencia, que luego vamos a llegar a ese punto, hay un punto en donde enseñamos cómo puedes mover objetos con la mente. Entonces Jerry ya está en eso, el famoso Jerry ya está en eso, y ándale que ya lo está empezando a mover. Entonces le mandamos una fuerte felicitación a Jerry, ¿verdad? Exacto, y yo también estoy en ese proceso. Les mando un abrazo, que tengan un buen programa. Eso, muy bien. Gracias. Con toda la buena vibra. Gracias, Jerry. Te amo, mi querido Jerry. Bye. Bye, hasta luego. Pues el día de hoy tenemos la pareja plena, segunda parte. La pareja plena, esa, segunda parte. Que déjame decirte, mi querido Ramiro, que antes de empezar, sí, con la pareja plena, hace 8 días vino Kika y nos hizo una pregunta de numerología que tal vez... Te la hice creo que en WhatsApp, porque me resultó bastante interesante. Fíjate muy bien. El número celular que tú tienes tiene que ver con tu ser, cómo afecta o cómo beneficia y cómo se involucra este número. Digamos, sumamos todos los números del celular, llegamos a un solo dígito. Y llegas a un solo dígito, ¿es correcto? ¿Cómo interactúa este número? Ok, ya que llegamos a un solo dígito, si es igual a tu número de tu esencia, del cuadrante 1 o del cuadrante 3, te favorece. Que sería tu día de nacimiento o los últimos dos dígitos de tu año de nacimiento. Entonces, si concuerda con estos dos números, te favorece. Si concuerda con tu número del karma, que es cuadrante 2, o de vidas pasadas, que es cuadrante 4, no te favorece. O sea, el cuadrante 2 se saca de la suma del mes, que es tu karma directo. Ajá. Y el de vidas pasadas se saca sumando todo el año de nacimiento. Por ejemplo, si naciste en el 80, es 1980. Entonces, sacando eso a un solo dígito, si ese dígito coincide con tu celular, no te favorece. Es karma de vidas pasadas o karma directo, si es el cuadrante 2. Pero si da con tu esencia o con tu regalo divino, sí te favorece. Okay. Ok. Y entonces, así es como se leería. Si el celular da con el cuadrante 2 o con mi número de karma, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cambiar de número? O ponerle un numerito más, como habíamos dicho, en tu celular. Puedes ponérselo en la parte de atrás, como una calcamonía o algo, o en la parte de frente, para que tú siempre estés viendo más que tu número celular, el número. ¿Me doy a entender? Si naciste el día 1, por ejemplo, y tu esencia es 1, ponle un 1 en la parte de atrás o arribita en la pantalla para que siempre lo estés viendo. Ok. ¿Verdad? Ah, muy bien. Y entonces así puedas, más bien tener sincronía con el, o sea, con el número que te favorece. Ah, ok. Ok. Okay. Pues hemos contestado la duda de mi querida Kika. Tengo muchas preguntas de programas anteriores, pero bueno, vamos a darle paso, creo que es más importante, a la segunda parte de la pareja plena. Creo que todo el mundo está atento y frenético a la pareja plena, mi querido Ramiro. Muy bien, primero nada más decirle a todo el auditorio, ahí se nos complicaron programas anteriores. Traté de, aunque sea, llegar de último momento al programa, pero no me fue posible porque estuvimos atendiendo a gente en diferentes partes de la República y la agenda se nos saturó de sanaciones y de calibraciones y no nos fue posible. Pero bueno, con toda la alegría estamos aquí para continuar el viernes, este viernes, que es un caso especial porque saben ustedes que el programa lo hacemos todos los miércoles. Y ya el siguiente miércoles empezaremos nuestra rutina normal de cada miércoles. Exactamente. De hecho, hoy dura hora y media, nada más, porque los viernes dura hora y media la cuarentona. Ah, muy bien. Pues bueno, entonces estábamos continuando con el famoso tema de pareja plena. Ya saben, todos los comentarios o dudas que tengan lo pueden poner en el chat directamente de la radio o en el de Cargen, en el de Radio Cargen también. Creo que ahí te llegan, carguen. Exacto. O es mejor en el otro. Me llegan ya vía Messenger, pero es mejor que lo hagan en el grupo de calibraciones porque es más fácil. Digo, en el grupo de la radio porque es más fácil y más rápido. Ok, perfecto. En cualquiera de las dos. Y quien no esté inscrito ahí, pues ya saben que les podemos dar ahí el... que le manden WhatsApp a carguen o a un servidor y con mucho gusto los podemos dar de alta. El teléfono celular es 333-157-9819. Nada más nos escribirían que quieren que los demos de alta en el chat del programa de radio y con mucho gusto los podemos dar de alta. Eso es todo. Así es, así es, así es. Gracias. Eso está padre. Gracias. Muy bien. Entonces estábamos hablando de, en el primer programa hablábamos de cómo se da esta conceptualización de la pareja plena, cómo es que decidimos tener o diferentes parejas plenas en cada encarnón, que las decidimos en el estado latente, que todos nos hemos vuelto chukis para escoger, algunos escogen chaparritas, otros altas, otros flacos, delgados, morenos, con particularidades que a cada quien le gusta, al modo y al gusto de cada quien, que no somos conscientes de las que hemos escogido, porque muchas de ellas van detonando, depende la situación de vida o lo que hayas viviendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa? Que algunas de ellas puede ser que no te hayas encontrado todavía con ninguna pareja plena, o o que te falten algunas por encontrarte en esta encarnación. Así es como operaría, que hasta ahí nos quedamos en el programa anterior. Y una característica que decíamos es que cuando se encuentran estos seres que se encuentran de forma casual o de una, hay una química extraordinaria entre los dos. Una química, un entendimiento extraordinario entre los dos, una unión muy buena. Y que también explicábamos que los seres humanos en general, en su mayoría, no al 100%, estamos diseñados para funcionar en pareja o funcionar con otra persona. Esto es como un símbolo para poder compartir con el otro. Okay. ¿Qué significa acompañarse? Y ahorita vamos a tocar ese tema. ¿Qué significa que alguien dice, oye, yo no tengo pareja plena, yo no tengo mi pareja plena, estoy solo o estoy en una pareja? ¿Eso significa que no puedo ser feliz? Sí, sí puedes ser feliz, pero es difícil alcanzar la plenitud. No en todos los casos, como decíamos, en el 80%, hay un otro 20% que decidió tener su plenitud y venir a trabajar en su interior y compartir de una forma diferente, eso también se vale, pero hablando como de grandes generalidades, esto que hablábamos de esto, esta interacción que hay con las demás personas. Ahora, algo que es muy importante, ¿qué pasa cuando alguien no tiene una pareja plena? Oye, eso está muy bonito, eso se ve muy padre. Lo contrario a tener una pareja plena es pues, tener una pareja codependiente. Y la codependencia es terrible. La codependencia está horrible. O puede ser que también tengas una pareja tóxica, ¿verdad? O que tengas una pareja como con indiferencia, que también es un tipo de codependencia, ¿no? Entonces, imagínate que son como roomies o como buenos amigos, pero no son pareja. Exacto. Oye, entonces eso pasaría cuando sea la... De la pareja plena me hicieron una pregunta. Sí, carga. A ver, voy a ponerme yo de ejemplo, como siempre. Yo ya tuve a mi pareja plena conmigo, pero las cosas no funcionaron. Ahora estoy con otra persona y esa pareja plena que yo tenía ya está ocupada. Entonces tengo que darme la tarea de buscar a la siguiente pareja plena, ¿claro? Digo, ¿ok? Ajá. Sí, mira, por ejemplo, no funcionó, estuviste con tu pareja plena y en el estado latente escogiste a 20. Lo que pasaría con el cosmos es haría una réplica. Te mandaría a la siguiente pareja plena. Nunca te las manda juntas. O sea, nunca tienes que escoger como entre dos o dos al mismo tiempo. No. Porque entonces tu ser podría entrar en una confusión de la plenitud. Ah, por supuesto. ¿Cierto? Cierto, totalmente entonces, de acuerdo. Entonces, ahí lo que pasaría es, le dan la oportunidad al que primero decidieron que tenía derecho de mano, no funcionó, por alguna cosa de libre albedrío de los dos, no decidieron no estar juntos de común acuerdo, civilizadamente, etcétera, etcétera, de la forma que sea, el cosmos te replica la siguiente. Y a veces son tan increíbles estas réplicas que a veces son igualitos a tu pareja anterior, nomás tienen lo que no te gusta. Ok. ¿Ah? Imagínate que hasta son muy parecidos, idénticos, casi idénticos, solo que este no es genioso, o esta no es geniosa, o sea, tienen la parte del carácter o lo que no te, o sea, o lo que hacía que no, quedaran bien, lo tiene corregido. Ok. Entonces, es réplica, eso es lo que le llamaríamos en el cosmos. Y a veces estas réplicas son muy interesantes porque resulta que esta pareja plena se conocían, no sé, en la primaria, en la secundaria o en la prepa, y no se pelaban. Les eran indiferentes uno al otro. Y se vuelven a encontrar de grande, ya mayores, y se dan cuenta que había una atracción cañona, pero que cuando se conocieron en su infancia, no se pelaban. Uh-huh. O se sentían como que se gustaban, pero nunca quedó en nada. Y eso también es como una réplica, o sea, pasó ahí una réplica. Una réplica que tu ser luego recuerda y dice, ah, de estas decisiones. Entonces, así es como pasaría. El cosmos lo replica, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo replica y vuelve a pasar. Ajá. Oye, pues, dame un segundito, mi querido Ramiro. Rápidamente voy a saludar a mi querida Kika Trejo, que aparentemente su mami está bien. Entonces, pues, eso me da mucho gusto, mi querida Kika. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas aquí, noches. Dando lata con mi mami. Ah, ¿cómo sigue? Ya bien, lo que pasa es que se le subió mucha presión y decía unas palabras por otras. Ándale. Pero bueno, sí. Esperemos que, bueno, que ya está bien. Ok. Sí, ya. Hoy Kika anda muy perris, entonces esperemos a que se le baje lo perris y ahorita que nos salude. Claro. Ok, entonces seguimos con la pareja plena, mi querido Ramiro. Disculpe la interrupción. Claro, no, pues bienvenidos, saludando a Kika, dándole la bienvenida. Ahora, siguiendo con la pareja plena que decíamos, bueno, hablábamos de las réplicas, hablábamos de que lo contrario es la famosa codependencia o las parejas tóxicas o estas parejas que luego guardan silencio y no conviven con sus cosas, que también es otra clase de codependencia. O hay el que está solo y tiene momentos de felicidad, más no alcanza la plenitud. O sea, se siente bien solo, se siente bien como con sus, con su vida, con sus cosas, pero tiene felicidades de momento, más no la plenitud, que es todo el tiempo y a todas. Fíjate, bueno, que una de las cosas que tiene que hacer el ser porque todas las parejas, ajá. Ah, te estaba diciendo, fíjate que algo que tiene que hacer el ser y que veo que ese es un punto en el que están fallando es simplemente creer en el creador de todo. Él te va a traer a tu pareja plena, aunque parezca así va a llegar de la nada y va a llegar porque te toca. Porque así lo acordaron. Entonces, de pronto creo que a la gente, ajá, le falta creer en esa parte. Sí, mira, efectivamente, pero también, aparte de creer en el creador de todo lo que es, creer en el Dios Padre que está en ti. Y creer en la espiritualidad que está en ti. Y que eso te va a llevar a la plenitud. Porque al final lo que hace cuando tú estás en este estado de espiritualidad y de plenitud, empiezas a traer a la pareja plena. Okay. De forma natural. Porque en la espiritualidad existe esta unión, existe esta convivencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es otra forma de decir lo mismo que tú acabas de decir? O sea, creyendo en el Padre Dios, trabajando en tu espiritualidad y en tu interior, atraes a tu pareja plena. Se abren todas las posibilidades. ¿Okay? Ok. Entonces, una parte que decíamos que es muy importante es la de saber conciliar, porque las parejas generalmente tenemos o discusiones o puntos de vista diferentes o cosas en que simplemente ponernos de acuerdo, y a veces el no saber conciliar nos lleva en el mediano o en el largo plazo a la ruptura, al no entendimiento, al enojo, a la frustración, a muchos de estos sentimientos que separan en vez de unir. Primero, para entender esto de la conciliación, que conciliar significa ponerte de acuerdo, y no solamente ponerte de acuerdo, sino que cada parte cumpla lo que se puso de acuerdo. Porque si al final no, una cosa es ponernos de acuerdo y otra cosa es cumplir. ¿cierto? Exacto. Y mucho tiene que ver en el cómo. Entonces, primero vamos a explicar aquí en el programa cómo es la forma alineada en la conciencia y en el... Aquí nos van a caer muchos veintes porque les sorprendería saber que un gran problema para no poder conciliar es el control. Cuando uno de los dos trata de controlar y ser controlador, va a ser muy difícil conciliar. Y a veces el control no es para herir al otro, ¿eh? A veces el control tiene que ver con muchas otras cosas, con miedos, con pensar que lo que tú sabes es lo correcto y lo demás no, por pensar que tú eres más inteligente que el cónyuge o viceversa, o por simplemente tener el gusto de no sentirte controlado, etcétera, etcétera. Puede haber muchísimas razones, pero al final hay un control. Entonces, eso no ayuda a conciliar. Ahorita vamos a explicar cómo se tendría que hacer desde el no control o desde la alineación correcta, pero algo que no es el control, en la mayoría de los casos. Y a veces inconscientemente en pareja no nos damos cuenta, pero somos bien controladores. A veces controladores hasta en cosas simples y cotidianas, ¿no? Como dónde poner la pasta de dientes, dónde dejar las toallas, dónde bla, bla, bla, bla, cosas que pudieran parecer que, oye, pero ¿a poco están en desacuerdo por eso? Pues sí, ¿no? Cosas tan simples y sencillas, pero pasa también. O el ejemplo que tú siempre dices, ¿no? ¿Quién trae el garrafón? Exacto. Eso es todo, mi querido Ramiro. Eso es lo que exacto pasa con la pareja que no es tu pareja plena, ¿verdad? Ajá, bueno, vamos a hablar cómo puede, porque puede pasarte que estés con tu pareja plena y de repente por no saber conciliar haya una ruptura, o también puede ser que estés simplemente en pareja o con tu pareja codependiente y la forma que tienes de conciliar no es la correcta. Entonces, obviamente eso lleva a ¿cómo se llama? Pues a rupturas, y a rupturas no tan bonitas, y vamos a hablar cuando pase con una ruptura, porque cuando hay este tipo de rupturas, lo aconsejable es que tengas un acompañamiento en el duelo. Si la gente vive una separación sin un duelo o sin un acompañamiento, Diosito de mi vida, es un sufrimiento increíble. Nomás para que el auditorio se dé una idea, cuando tú tienes una separación o un duelo, si no te tratas, te dura de 3 a 5 años. Tratándote con un buen psicólogo, bueno, porque si es chafita también vas a durar de 3 a 5, te va a durar de 1 a 2 años. Okay. Pero sin embargo, si tú trabajas en tu espiritualidad, vives el duelo y lo cierras correctamente, va a ser de 1 a 6 meses, trabajando bien en tu espiritualidad. Y el que diga que no, pues está en la negación del duelo, ¿no? Bueno, pero ya ese es otro tema. Aquí lo importante entender, regresando otra vez al tema de conciliar, miren, tenemos que entender una cosa muy primordial de la pareja plena y ahí vamos a entender el conciliar. Porque aquí pudiéramos meternos en algo que en la energía se llama los caminos enreverezados. Laberintos y caminos enreverezados. O sea que luego el mismo concepto le da la vuelta y tiene como una redundancia. Y ahí vamos a explicar. Primero, la pareja plena significa que tú tienes que aceptar al otro tal cual como es y amarlo tal cual como es. Y el otro te tiene que aceptar a ti tal cual como eres y amarte tal cual como eres. El ser pareja plena significa acompañarse. Significa tú disfrutar de la divinidad y el talento del otro y compartir tu talento con el otro y viceversa. El otro compartir tu talento, compartir su talento contigo y disfrutar acompañarte. Cosa que se oye muy sencilla de decir, muy difícil de llevar a la práctica, cuando no se tiene una espiritualidad correcta, o sea, un pensamiento, sentimiento y acción. Acuérdense, las parejas están hechas para acompañarse y disfrutarse la una de la otra. Si tú quieres apagar al de al lado para que tú brilles, no va a volar ese carrito. Si tú quieres usar el control y sentirte superior y al otro hacerlo de menos, tampoco va a volar ese carro. Va a, probablemente ganes la discusión, pero se le va a quedar el resentimiento guardado a la otra persona. No se va a ver diluido. Y eso con el tiempo te va a llevar o a una enfermedad, o a la ruptura, o a aguantarte, o a vivir toda tu vida desdichado. Cosa que no debe de operar en el cosmos. ¿Correcto? Correcto. Entonces, para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar? Bueno, ¿qué tiene que pasar en la conciliación? Primero, un reconocimiento, el reconocimiento y el respeto hacia contigo y hacia con el otro. El tú reconocer que tú no vas a tener que cambiar para agradarle a los demás, cambia porque sea una elección tuya, no porque le tengas que agradar al otro. Porque si lo haces para agradarle al otro, hay codependencia. El otro te tiene, o el otro o la otra, te tiene que amar tal cual como eres. Nunca debes de renunciar a lo que tú eres. Okay. Si tú eres una mujer muy guapa, voy a poner así ejemplos rancheros para que todo el mundo podamos entender esto. Si tú eres una mujer muy guapa, pues tu esposo tiene que acostumbrarse a vivir con una mujer guapa. Oye, pero la mujer guapa le gusta que todo el mundo la vea. Pues tienes que aprender a vivir que todo el mundo la vea. Tienes que aprender a vivir que a ella le gusta la belleza. Tienes que aprender a vivir que a ella le gusta arreglarse y que es muy atractiva. Esa es su esencia. No le cambies su esencia. No la trates de hacer que no se maquille. No la trates de hacer que se vea fea. No la trates de hacer que no se cuida porque tengas miedo de que se va a ir contigo. Pues ahí hay codependencia. Ahí hay control. Tú tienes que amarla tal cual como eras. Al contrario, tienes que sentirte orgulloso que tienes a una esposa guapa. Totalmente de acuerdo. Y viceversa. Así ahorita dijimos guapa, pero pudimos haber dicho una esposa inteligente, una esposa emprendedora, una esposa luchona, una esposa... La característica que ella tenga, su esencia. Y viceversa con el otro. También tienes que entender la esencia de la otra persona y reconocerla y respetarla. Ahora, aquí viene una parte muy importante en la conciliación. Entonces, primero, una, dijimos, tenemos que tener reconocimiento y respeto. No trates de cambiar la esencia del uno y no trates de cambiar la esencia del otro. ¿Y qué hace para no cambiar la esencia? Simplemente respetarla. Ahora, estamos tratando un punto donde primero, para poder conciliar, tienes que tener la habilidad y la paciencia de escuchar al otro. Escúchalo. A lo mejor te puede decir algo bueno, bonito, mediano, una tarugada, lo que tú quieras. Pero el saberlo escuchar y todo, habla de un reconocimiento y respeto. El que te interrumpe, el que no te deja hablar, el que te ignora, significa que no te está reconociendo y respetando. Porque ni siquiera puede escucharte, ni siquiera puede oír tu razonamiento, pues entonces no le gusta acompañarte. Entonces no hay amor. Wow. Adicional. Sí, no, o sea, increíble. ¿Qué significa esto? Que si tú de repente, con lo que estás oyendo en esta charla, quieres hablar con tu pareja y no te pela, pues mejor interrumpe y dile, mira, ¿sabes qué? Ya que me puedas escuchar, hablamos para conciliar. ¿Por qué no me escuchas? Ni siquiera tienes la habilidad de escucharme. Ya no digamos de la decisión, sino simplemente escucharme, ¿no? Exacto. Escuchar mi punto de vista. Bien. Entonces, el primer paso es saber escuchar el punto de vista de uno, saber escuchar el punto, luego yo te recomiendo primero escuchar a la otra contraparte y luego tú expón tu razonamiento y tienes que llegar a una conciliación en común acuerdo. ¿Y cómo se hace eso en común acuerdo? Y pongan atención porque esto está muy interesante. A veces vas a tener que, como dirían en mi rancho, no te vuelvas el todas gana. A veces vas a tener que ceder. Claro. A veces deja que el otro gane. Y tú acompáñalo, aún sabiendo que se va a equivocar. Aún sabiendo que va a cometer el error. Y cuando cometa el error, no lo corrijas, sino simplemente acompáñalo. Y luego cuando te preguntas, oye, ¿pero por qué haces eso si eso no es inteligente? Claro que es inteligente. Eso habla de un amor incondicional. Solamente el que ama te acompaña, aún sabiendo que la vas a cajetear. el Dios Padre nos acompaña, aún sabiendo que la vamos a cajetear. Y nos tiene amor incondicional. Claro, y aún sabiendo que va a vivir, Él está en el centro de nosotros, viviendo todo junto con nosotros. Aún sabiendo que la vamos a regar, porque aún en la regada expresa su amor incondicional. Entonces, lo mismo en una pareja. Tienes que expresar tú el amor incondicional al ceder con la... Y cedes en algunas y también en otras vas a pedir eso mismo a tu pareja. Mira, en aquella yo no estuve de acuerdo, yo te expresé mi punto y tú esto y yo cedí. En esta otra yo cedí. Ahora yo pido que tú cedas. Cedas por el amor que me tienes, ¿eh? No porque lo que digas tú estés de acuerdo no sea lo correcto, no. Demuéstrame que me amas así como yo te amo. Demuéstrame en decidir en apoyarme así como yo te apoyo a ti. No te quiero apoyar todas. Entonces el control y en el ego, entonces no me amas. Entonces estamos en un gran problema de codependencia los dos. Y yo, para que no haya broncas, todo te digo que sí. Pues ahí tampoco hay unión, ¿verdad? No, porque siempre, si siempre tienes que ceder, pues no, no hay unión. Claro, siempre tienes que ceder. Miren, es increíble. Cuando empiezas a practicar esto, llega un momento en que los dos entran en sinergia y piensan de la misma forma. Deciden de la misma forma. Ahora, algo muy importante cuando pasa esto entre las parejas. Generalmente los hijos se van con quien más les conviene. Entonces, cuando algo está alineado, si tu pareja decidió algo incorrecto y tú la tienes que apoyar aunque sea incorrecto, aún con tus hijos. Y luego me dice, papá, ¿pero por qué? Porque es tu mamá. Porque yo, papá. Y es el orden correcto. Yo tengo que apoyar a tu mamá. Así como ella me apoya a mí en algunas decisiones. Y así como el día de mañana, nosotros no estaremos de acuerdo con alguna decisión que tú tomes de adulta, pero porque te amamos, te apoyaremos. Es exactamente lo mismo. Wow, incluso... Pero en este momento... Incluso cuando ya, digamos, no es tu pareja plena y hay una separación, es importante lo que estás diciendo, de apoyar a la otra persona simplemente porque es su mamá, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, ahí, por ejemplo, hay amor incondicional. Ahí se expresa el amor incondicional. Claro. No es el que siempre tiene la razón, ¿eh? No, miren, y a veces se expresa más el amor incondicional cuando el que es más inteligente de los dos cede por amor, porque cede aún ante su conocimiento, cede aún ante lo que sabe que es correcto. Lo hace porque prevalece más el amor incondicional que su propio entendimiento y conocimiento. Hay una frase muy bonita que explica en eso, en uno de los libros filosóficos, que dice, de nada me sirve saber, que la voy a repetir un poco como me acuerdo, si no tengo amor, soy como una campana desafinada. De nada me sirve saber el lenguaje de los ángeles y los futuros planes del Dios Padre. Si no tengo amor, nada soy. El que ama de a de veras, todo escucha, tiene la paciencia, todo aguanta y todo sobrelleva, porque solo cree en el amor. Preciosas palabras. Increíble. Entonces, así es cuando tienes que conciliar. Así es cuando tienes que conciliar. Ahora, no llegas a esa conciliación, uno se enterca y el otro se amacha, hay codependencia, hay control. Este control y esta codependencia que nomás no te deja. Pero eso no significa que porque la otra pareja sea controladora, tú te dejes controlar. No necesitas agredir, necesitas hacerlo consciente. Y cuando le hablas al ser, se le mueve todo el ser, ¿eh? Cuando le hablas al ser y le explicas que está tratando de controlar y que no hay amor ahí, se le mueve todo el ser, ¿eh? Okay. Se le mueve todo el ser. Y también el tuyo. Ah, por supuesto. Claro, es una medida emergente. Mi querido Ramiro, tenemos que ir un corte. Quiero aprovechar este pequeño espacio rápidamente. Tenemos una pregunta aquí dentro del público. ¿Cómo se trata un duelo por separación? Esto dice Klaus. Entonces, ¿podemos responderla ahorita que regresemos del corte? Claro que sí, por supuesto. Ok, pues yo tengo saludos para mi querida Claudia Medina, que nos está escuchando. Muchas gracias por hacerlo, nunca se pierde

Radio. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Ok, 11 de la noche con 10 minutos, 11 con 10, se nos está yendo este programa como agua, señoras y señores. Esto va dedicado a mi querido Eleazar, que es Rasputín. No sé por qué rayos no lo he quitado de aquí del tracklist, pero bueno, ahí está. Listo, ya regresamos al jazz de Ramiro, todo rico, todo encantador. Y déjenme contarles y déjenme decirles que estoy muy contento porque próximamente vamos a arrancar un programa que se llama Cargen Mix. Cargen Mix va a pasar de lunes a jueves a las 12 de la noche. Tengo DJs increíbles, vamos a tener sets en vivo, vamos a tener sets grabados, vamos a tener sets comerciales, no comerciales, DJs que tocan en bares muy importantes de la Ciudad de México. Y si tú conoces un DJ, mándamelo y con muchísimo gusto aquí hacemos lo imposible porque nos regale sets, pues no cada semana, pero pues por lo menos cada que le toque. Entonces, Cargen Mix próximamente. Ya viene también un programa que se llama La Cascarita, para todos los que les gusta el deporte, para todos los que gozan del fútbol, que por cierto ganó México ayer, gracias. Vamos a la final con Estados Unidos. Para todos los que gozan del deporte, pues bueno, La Cascarita próximamente aquí en Cargen Inc. Radio. Tenemos un montón de cosas, chequen la página. Si quieres saber ya de qué trata cada programa, pues bueno, ahí chécale en los promos que tengo ahí en la página, en la parte de programación. Está increíble. Y si quieres dejarnos un mensaje como lo ha hecho Patty Álvarez, puede ser dos cosas. La primera, puedes mandarnos un chat aquí al grupo de la radio. Si no estás en el grupo de la radio y quieres que te incluyamos en el grupo de la radio, bueno, muy fácil. Mándanos un mensaje aquí al Facebook de Cargen Inc. Radio y con muchísimo gusto, si nos mandas tu número, te agregamos. Ese es el primer camino. O el segundo camino, también puedes hacernos las preguntas a través del chat de Cargen Inc. Radio, donde yo personalmente en persona, y miren que no siempre los digo, es como el me paro de pie cuando me emociono, personalmente en persona estaré contestando el chat para que todos ustedes estén bien atendidos, estén consentidos y estén, pues, plenos, ¿verdad? ¿Por qué no hablando de la pareja plena? Mi querida Kika, no sé si andas todavía muy perris o no. No ha regresado mi querido Ramiro. Algo. Seguramente alguien pisó el cable, entonces está tardando un poco en regresar. Mi querida Kika, ¿tú tienes alguna Kika aventura de codependencia? Algo, a ver, cuéntame. Tú a ti todo te pasa, Kika. Sí, tengo una, de hecho. A ver, échanosla. Resulta ser que cuando estaba yo en aventurera, Eduardo Santamarina tronó con la novia que andaba, y en el inter de que andaba con la otra. Nombres. Ok. Terminó con Susana González. Ok. Y en lo que empezaba a andar con Mai. Ok. Me llevó una vieja ahí al camerino. Está plaza en el interior de la República, por cierto. Ajá. La mujer así como que llegó muy prepotente y a tronar dedos, ¿no? Así de tráeme agua. Yo, ay, discúlpame. Total que yo no le hice caso, la verdad es que le ignoré. Cuando llega Eduardo a cambiarse, me dice, ¿qué pasó? Le digo, nada. Y la vieja le dice, es que no me quiere dar agua. Total. Yo ahí dije, pinche vieja, pero bueno. Se agacha Lalo para darle una botella de agua. Y le digo, no, las empresarias, las aguas son para los actores. Y la señora no actúa. Así es que no tienen por qué tomar de esa agua. se puede ir a tomar agua al pasillo como todos. Y agarré y me dice Lalo, no seas majadera. Dije, sí, sí soy. Agarré mis aguas y me salí. Entonces, se enoja Lalo y se empieza a cambiar, pero pues ya no, se cambió mal, o sea, se puso mal la camisa, se puso hasta mancuernillas, salió tarde, se mete a hacer la escena, sale y me agarra del brazo, me regresa al camerino. Y me dice, no me gusta que seas grosera. Y yo nada más me quedaba viendo. Porque él decía que yo era grosera, porque no sabía que me había estado tronando los dedos la vieja. Pero, a fin de cuentas, ya cuando Jorge Salinas le dijo, es que ella le tronó los dedos, es que me hubieras dicho, le dije, es que si tú no me defiendes, yo me voy a defender sola. Y de ahí todos los de la producción de Aventurera empezaron a decir que éramos codependientes él y yo. ¿Cómo ves, mi querido Ramiro? No, está cañón. Codependencia. Oye, tengo un mensaje para ti antes de contestar la pregunta. Me llegó aquí sí. A través del Messenger de Facebook. Saludos a Ramiro, Pati sí. De Atotonilco. Ah, ¿cómo estás, Pati? Te mando un fuerte abrazo. Para ti allá hasta Totonilco, te mandamos un fuerte abrazo y saludo. Pati Álvarez. Exactamente. ¿Ah? Sí, cómo no. Qué padre que nos estés escuchando. Exacto. Ah, y vamos a contestarle a Claudia de Colima. Un fuerte saludo allá, Claudia. Abrazo hasta Colima. Hasta Colima. Bueno, creo que está en Ciudad Guzmán. No sé si está en Colima o en Ciudad Guzmán. Estaba en alguna de las dos, pero... Le mandamos un saludo. Bueno, mira, ¿cómo debes de acompañarte en una separación? Lo que pasa es que lo que se debe de hacer para acompañarse es entrar en esta parte espiritual en donde la finalidad de la separación es que tu ser no está con nadie y eliminar culpas de yo hice esto, yo hice aquello, rencores y la herida de la separación, porque cuando una gente se separa queda muy vulnerable de estas tres cosas, entonces hay que acompañar para no culpar, simplemente es una experiencia de vida que al final así se ve ya que se cierra el con todas sus partes buenas y dolorosas, o sea, con ambas, y se convierte en una experiencia de vida. Entonces, acompañar para poder entender, y obviamente cuando hay niños involucrados, hacer que no tengan sus niños internos heridos. No, que no tengan estos niños internos heridos debido a la separación. Así es como se maneja. Ok. ¿Verdad? Oye, ya dice que está en Colima. Ah, ahorita. Okay. Pues allá desde Colima. Tengo, ¿no?, otro mensaje. Le mandamos aquí un fuerte saludo. Vía WhatsApp. Dice: saludos, ajá, para todos en cabina. María Ignacia Chávez López. Ah, cómo no, Marinachis, cómo no, le mandamos un fuerte saludo allá a Ciudad Guzmán. Ah. Es Marinachis, le mandamos abrazos. Marinachis. Dice, gracias por abrazos, tanto aprendizaje. No, pues con mucho gusto, ya sabes que lo transmitimos y lo damos sin ningún problema. Pues todos estos aprendizajes vienen del Dios Padre, ¿verdad? O sea, que nada más se han transmitido. Siguiendo a hablar de esta parte del amor incondicional y cómo se debe de conciliar y que a veces uno debe de ceder y el otro no, y lo haces por amor, no por la problemática en sí, porque a veces en la problemática, aunque sea un error, tiene solución. Todo tiene solución. Siempre que te acompañas, todo tiene solución. Puedes tomar una decisión errónea o no tan inteligente y aún así, esa luego vuelve a convertirse en otra cosa que tienes opción. Entonces, siempre y cuando tengas esa conciencia que se puede hacer y que lo más importante es estar juntos y conviviendo, no con control, no con posesión, no con tratar de dañar el uno para el otro, no con tratar de opacar a uno para sobresalir al otro, etcétera, etcétera. Se puede llegar a estas conciliaciones sin ningún problema. Hasta que llega un momento en que luego están tan conectados y tan en la sinergia los dos, que siempre los resultados o las respuestas son muy similares o muy, muy parecidas. Ahí es cuando ya la pareja empieza a tener esta unión en sincronía, en alineación, desde tu centro. Aquí es cuando ya empieza a ver esta unión más madura, más profunda. Ahora, ¿por qué se origina? Fíjense qué interesante este tema que estamos hablando. Y aquí vamos a hablar un poco amplio de este tema porque está muy bonito. ¿Por qué se origina este no conciliar? O este siempre como dejar todo a medias y siempre como no llegar a este punto final y siempre guardarte cosas y siempre comértelas y siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que hay un proceso muy importante que yo creo que todas las parejas tendríamos que vivirlo. Tendríamos que vivirlo y es un proceso constante, porque es un proceso que nunca se termina, que es el del famoso enamoramiento. Yo siempre les aconsejo a los jóvenes, tienes que vivir esa etapa del enamoramiento. Si tú no vives esa etapa del enamoramiento, es muy fácil que se rompa lo que tratas de unir. Y ahora quiero decirles un gran secreto, ese enamoramiento nunca se termina. Aunque tengas 20 años de casado, 30, 40, 50, siempre tienes que estar procurando enamorar a la otra persona. Y la otra persona tiene que tratar de procurar enamorarte a ti. Ese enamoramiento nunca deja de existir. En la medida que tú vas perdiendo el que uno enamore al otro, se va perdiendo esta unión o se va perdiendo este acompañamiento. Y le sorprendería saber que en este enamoramiento pasan miles de millones de milagros. Miles de millones. Entonces, cuando te brincas este enamoramiento, cuando te asinceras, cuando dejas de enamorar a la pareja, cuando das por entendido cosas que no has consultado o que no sabes, o que tú predispones sin decirle al otro, pues empieza a terminar este enamoramiento, ¿verdad? Empiezas a volverte como más rudo, como más, das por hecho las cosas. Exactamente. Así que nunca debes de perder el enamoramiento. Pues es como dicen los románticos, hay que estar echándole agua a la plantita. Exactamente, exactamente. Fíjate que yo había leído en algún lado que el enamoramiento era solamente, haz de cuenta, los primeros 3 años y ya después cambiaba. No, lo que yo creo es que se va volviendo más maduro ese enamoramiento, ¿entiendes? Claro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Después de esos 3 años, te sigues acordando de la fecha en que cumpliste tu aniversario de matrimonio, sigues teniendo detalles bonitos en el día de la mamá y del papá, sigues teniendo detalles bonitos en el día del niño, o sea, muchos detalles o momentos especiales, sigues mostrando ese interés hacia la otra persona. Ese interés de chiquearla, de tenerlo, de apapacharlo, eso es el enamoramiento. Entonces, ahí nos damos cuenta a veces que también nosotros somos copartícipes. Nos vamos enfriando, no reconocemos y respetamos cuando también nos enamoran, etcétera, etcétera. Y ahí se va perdiendo esa magia, ¿cierto? Fíjate que ahorita me vino a la cabeza una pregunta, espero que no nos quite mucho tiempo, porque esa es una pregunta que me parece bastante interesante. Hoy en día, principalmente los más jóvenes tienen algo que se llama poliamor, ¿no? En donde puede vivir un hombre con 3 mujeres, una mujer con 3 hombres, no importa. O parejas que están interactuando entre sí, por así decirlo. Claro. ¿Cómo actúa el poliamor con la pareja plena? O no decidieron estar con la pareja plena y están en el poliamor. No, pues imagínate, Carmen, yo nomás te voy a responder así como de una forma muy sencilla. No se aman ni ellos mismos, ahora cómo les van a poder dar amor a tres personas o cuatro o cinco. Okay. ¿No? O sea, primero tienes que amarte a ti mismo y luego entender que tienes que irradiar ese amor con tres, cuatro, cinco personas. Ahí lo que pasa es que tienes una codependencia cañoncísima. Tienes una codependencia y un miedo de que si con una falla, pues entonces la otra va. Y si con la otra falla, entonces con la tercera. Ahí hay una falta de amor impactante. No, pero aunque él te diga que las ama a todas, o ella te diga que los ama a todos, pues no es cierto, porque cada uno de ellos tiene un trato diferente, tiene una temática diferente, tiene... No, ahí no hay reconocimiento y respeto. Imagínate, si a veces conciliarse entre dos es difícil, ahora entre cuatro o entre tres. Okay. Súper complicado, ¿verdad? O sea, ¿cómo concilias entre los tres? ¿Me doy a entender? Sí, totalmente. Porque va a haber situaciones en que cada uno jale para algún lado, ¿me entiendes? Uh-huh. Claro. O en cosas diferentes. Entonces va a ser muy complicado como conciliar en esas tres. Mira, son estas modas que se ponen. Yo he escuchado muchas, a veces algunas muy graciosas, otras que ya ni siquiera le quieren poner título a la relación, que es mi crush, es mi sugar daddy, es mi... que es otra forma como de ocultar y decir, no quiero tener ni responsabilidades, ni amar, ni abrir mi corazón para amarme. Lo quiero tener como protegido, limitado y con ciertas reglas, para que entonces no vaya a sentir dolor si nada funciona. No, y para obtener un beneficio finalmente, ¿no? Claro, entonces... pues obviamente ahí no estamos hablando de ningún tipo de pareja plena, ¿verdad? O sea, de ahí... evidente no la hay. Hay una codependencia fuertísima. Y envidia, creo, o sea... Claro, entre todo, ¿verdad? Envidia, deficiencias, miedos, creencias limitantes, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo yo que ahí hay que trabajar mucho como en otro aspecto antes de entrar como en la pareja plena, ¿verdad? Y digo mucho esto de la etapa de enamoramiento, porque ahora estas nuevas generaciones, desafortunadamente y tristemente, porque no nos gustaría que fuera así, todo es desechable. O sea, lo voy a probar 10 días, 15, si no funciona, lo desecho. Entonces, celulares desechables, envases desechables, todo es desechable. Sale más barato comprar uno nuevo que tratar de componerlo, ¿no? Okay. Entonces, en esta cultura desechable y en esta cultura de open mind, que y no estamos diciendo que seamos chapados a la antigua, sino lo que estamos diciendo es en el entendimiento del ser, pues nosotros estamos diseñados para vivir experiencias momentáneas, pero también largas y en plenitud, ¿verdad? Claro. Porque a partir de lo que es lo que acaba pasando con estas relaciones desechables, pues se acaban convirtiendo los jóvenes teniendo grandes distractores o desinhibidores, como son droga, alcoholismo, el propio celular, la ludopatía, pues están desinhibiendo su realidad, esa falta de amor que tenemos en el fondo, ¿no? Okay. Entonces, cuando es tan bonito amar, compartir, vivir la experiencia amando, vivir la experiencia compartiendo, amar es proceso, compartir. Claro, amar es compartir y respetar la esencia del otro. Uh-huh. Respetar de lo que está hecho, respetar de lo que el otro también es, ¿no? No controlar, sino disfrutar la esencia del otro tal cual como es. Y le sorprendería saber que todos nosotros, por miedo a que te quedes sin dinero, por miedo a quedarte solo, por miedo a miedo, te acabas convirtiendo en alguien codependiente. Claro. Y que puedes durar en esa codependencia 40 o 50 años, o 30. Y tú pensando que hay, en tu perspectiva, que eso es amor y que así debería ser la pareja. No, así no la es. Ahí, en su alineación perfecta, debería ser plena. Mira, es bien interesante porque cuando te encuentras con un problema, una complejidad, y te acompaña tu pareja, se minimiza el 80% del problema. Sí, totalmente, me parece. Lo haces acompañado, no lo haces solo, ¿verdad? Lo haces acompañándose al uno, sabiendo que no todo es perfecto y sabiendo que a lo mejor hay que corregir y sabiendo que a lo mejor tendrás que hacer 3 o 4 correcciones de la decisión que tomó. Pero amar es entenderlo y, juntos. Claro, entenderlo juntos, acompañarlos y yo nunca quitar tu esencia ni que tú quites la esencia. ¿No? O sea, uno del otro y el otro la tuya. Y ahí se convierte en este proceso de la divinidad viendo la divinidad. Ok. La divinidad y entendiendo el amor de la divinidad. Y miren, es bien divertido el enamorarse constantemente. Te hace sentir vivo, te hace sentir renovado, te hace sentir que sigues dando mucho, que tienes mucho que dar. Entonces, te hace convertirte en una nueva persona. En todos los aspectos. Exacto. Es como renovarte cada vez. Qué rica está la charla. La verdad es que ya se extrañaba, mi querido Ramiro, porque, híjole, se ponen re buenas. Mira, son las 11:31. Se nos está yendo el tiempo volando. Se nos está yendo volando, ¿ves? Uh-huh. Ahora, ¿cómo darte cuenta que una pareja es tu pareja buena? Yo siempre he dicho, la que te acompaña en tus peores momentos. Okay. La que esté cuando todo está mal y no te trate de regañar, no te trate de juzgar, sino esté contigo, te acompañe para salir, esos son los que duran toda la vida. Es la que te saca del hoyo. Es la que siempre va a tener, o él o ella, amor incondicional hacia con esa pareja. Esos son los buenos. Porque cuando el pan está caliente, todo el mundo quiere. Cuando está duro, solamente los buenos. ¿No? Solamente los buenos dicen, yo te lo caliento, para que se haga más sabrosito. Exactamente. Y si no nos queda de otra más que comernos lo duro, nos lo comemos duro los dos. Eso. O sea, ajá. No, así es como se refleja, así, y obviamente, tienes que dejarlo fluir, ¿no? Ajá, totalmente. Y obviamente siempre, nunca se tiene que faltar el respeto y el reconocimiento. También cuando las parejas empiezan a faltarse el respeto y el reconocimiento, va a ser muy difícil que puedan volver a tener unión, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Muy difícil. Entonces, a eso se refiere. Exactamente, eso se refiere a la pareja plena. A eso se refiere el conciliar. Ah, el conciliar. El conciliar, en cómo conciliar de la forma correcta en este entendimiento de la pareja plena. Entonces, ¿qué significa? Que si uno empieza a aprovecharse del otro, si uno le saca ventaja al otro, si uno, etcétera, etcétera, pues no es tu pareja plena, hay codependencia. Guau. Wow. Hay codependencia de un lado, del otro. Y hay que tratar de hacer que no. O sea, que tu ser se haga consciente y salirse de esa codependencia. Wow, es increíble cómo hasta las menores señales te dicen: no, es codependiente, cuidado, cuidado, cuidado. Claro, claro. Y miren, nuestro cuerpo y nuestro ser es tan sabio que por eso es que cuando luego pasan estas se molesta, se siente, cuando una conciliación ha estado hecha en el amor, en el reconocimiento, en el respeto, no se te quedan energías, no se te queda como hecho nudo el estómago, ni la cabeza, ni la preocupación, ni nada. ¿Por qué? Porque está hecha desde el amor. Y si hay algo que yo he aprendido en este caminar, mi ser, ahora sí hablando de Ramiro Ego, es que todo se puede si hay amor incondicional. Si hay amor incondicional, todo se arregla, todo se puede. Sin duda. Todo se puede acomodar, todo se puede aliviar, todo puede pasar. Pues es que también tiene que ver mucho, creo, el amor incondicional al uno. Tienes que confiar en todo lo que tiene el uno para ti. Claro. Y obviamente, mientras más hayas trabajado en tu espiritualidad, vas a tener una relación mucho más bonita. Mucho más bonita. Recuerdo de unos amigos que obviamente no puedo decir sus nombres, pero de Mérida, que, que se volvieron a reencontrar de grande, que son pareja, y que ella hace la referencia de que tienen casi 50 años, 40 y tantos años, y que cada vez que él la besa, suspira él. Okay. Y dice a ella que se le hace muy tierno, que a pesar de que todavía suspira y todo, y dice, oye, pues es como si estuviera bien enamorado. Le digo, pues eso se trata, de que esté enamorado. Y que tú estés enamorado. Lalito y Paquita, ¿no? Ándale. No, y están bien enamoradazos los dos, ¿eh? Entonces, cosa que es muy bonito verlos, porque, te das cuenta cuando una persona está enamorada, lo irradia, se le nota, se ríe de la nada, se vuelve a ilusionar, vuelve a tener ideas, vuelve a tener vida. Y después de 50 años, que la gente que no está en conciencia diría, ¿qué aguante? Oh, pues, por ejemplo, ella pensaba, por ejemplo, que no iba a volver a tener otra pareja, o sea, tenía claro que no se quería quedar sola, pero sabía que ella pensaba que le iba a ser difícil, y empezó a trabajar en su espiritualidad, y ándale que le llegó una persona o le llegó su pareja plena, que es otro ser espiritual, y los dos se entienden muy bien, y están viviendo este fabuloso proceso de enamorarse. Y obviamente en este proceso de enamorarse, pues acabaron pues muy enamorados los dos, ¿verdad? Como debe de ser. Entonces, como debe de ser. Entonces, increíble, fascinante, ¿no? Fascinante este proceso y esta conciliación, ¿verdad? Porque yo les voy a decir una cosa, ¿eh? Los problemas es la cotidianidad de la vida. O sea, siempre en pareja vas a tener que decidir o algo, o ver algo, o trazar un camino juntos, o tener una directriz juntos, o separados, o etcétera, etcétera. Entonces vas a tener que conciliar. ¿Sí? Si no concilias, hay ruptura. ¿Qué significa? Que si nos vamos a lo contrario de conciliar, es desacuerdos, van a haber desacuerdos. Entonces lo que va a pasar en esos desacuerdos es que en vez de pasarlos en esta sinergia que decíamos de aceptarlo en el amor incondicional, pues se te van a convertir en resentimientos, en odios, en frustraciones guardadas, ¿no? Totalmente. Ajá. Y esto hace que, bueno, obviamente, se guarden más cosas y, bueno, vayas cayendo otra vez más lejos del uno. Más lejos del uno. También vemos la otra contraparte que luego dices, oye, yo no me quiero separar o no me quiero divorciar porque se va a hacer un escándalo en mi familia y en no sé qué, en mis hijos y la manutención y eso. También yo creo que ahí está desalineado porque ahí estás sacrificando tu divinidad por tener un bienestar de algún tipo. Y eso también está desalineado del cosmos porque al final no eres divino y espiritualmente por querer tener esa apariencia de esa aparente estabilidad. Claro, ¿no? Muchas entonces, veces los sacrificios son terribles, ¿no? O sea, sacrificas tu ser, tu espiritualidad por algo que no vale la pena. Claro, pues yo a veces les digo es que estás como muerto en vida, ¿verdad? Porque pues estás muerto en tu interior y nada más yendo en automático por la vida, ¿no? Uh-huh. Sin este enamoramiento, sin esta pasión, sin esta plenitud. Y me han dicho, ¿tú qué me aconsejarías, Ramiro? Pues yo digo que siempre vale más tu plenitud que cualquier cosa que te pudiera ofrecer estando en esa codependencia. Tu plenitud es no negociable. Tu plenitud y tu divinidad valen más que cualquier cosa. Y eso, si eso te implica separarte tres veces, sepárate tres veces y hazlo con dignidad. ¿Entiendes? Totalmente. Dejando la puerta abierta, no a escondidas, no echando culpas, no, con dignidad, ¿no? Con dignidad, con civilidad, con amor, ¿verdad? Y evidentemente todos tenemos derecho a ser plenos y todos tenemos derecho a estar en esta dignidad, a la edad que sea, Claro. A la edad que sea, mediano, chiquito, grande, a la edad que sea, o sea, esos aparentes sacrificios por el amor en el cosmos no cuentan. Ok, que también algo que podemos retomar del programa pasado es que tu pareja plena puede llegar en cualquier momento, incluso un día antes de que mueras, ¿no? Eso está interesante. Claro, por supuesto. Y al final, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, ¿eh? Uh-huh. O sea, te lo puedes encontrar en el lugar que tú menos te imaginas. O en el lugar que tú creas como el menos, hasta en lugares chistosos, ¿me entiendes? Te lo puedes encontrar en el súper, te lo puedes encontrar en un Oxxo, te lo puedes encontrar, no sé, de carro a carro, ¿no? O sea, te lo puedes encontrar en un viaje que te tocó que se sentaba al lado tuyo, te puede tocar en las clases que tomaste de inglés, o sea, en cualquier cosa, ¿no? Sí, claro, en donde menos te lo imaginas. En donde menos te lo imaginas, aparece. En donde menos te lo imaginas, aparece, y aparece con mucha fuerza, con mucha conexión. Ahora, me ha tocado muchas veces que la gente luego me pregunta, oye, porque son como nuestras creencias limitantes, pero yo ya estoy grande, pero yo ya tengo hija, pero me siento fea, me siento gorda. No te preocupes. El que sea tu pareja plena te va a aceptar con todo el paquete. Como estés, en la condición que estés. Exactamente, porque primero blanco, tienes que amarte tal cual eres tú. Claro, o sea, pero te va a aceptar, porque luego hay una creencia limitante que dice, uy, no, ya está bien grande, ya no va a conseguir nada. ¡Hombre! ¡Uy, no! Tiene hijos, ¿ahora cómo le van a hacer? ¿Quién le va a entrar con dos o tres hijos que tiene? Por supuesto, la pareja plena. La pareja plena te va a aceptar con hijos, con la problemática que tú traigas, con como tú seas, cómo seas físicamente, con las deficiencias que tú tengas, con los errores, con todo lo que tú eres, porque todo eso forma parte de lo que tú eres. Entonces te va a aceptar con todo, y al contrario, le va a ser fascinante descubrir cada una de las cosas que tú tienes o que el otro tiene. Dicen que muchas veces el amor llega por la admiración hacia la otra persona. Entonces creo que parte de ahí, ¿no? El te admira, entonces, y tú lo admiras a la otra persona, y por ahí se da también el amor incondicional. Claro, yo creo que la admiración nunca se debe de perder. Exacto. Nunca se debe de perder. En ningún momento, en ninguna forma. Nunca se debe de perder, porque al final es una parte del amor. Admiras lo que amas, pero de una admiración diferente, no desde el ego, sino esta admiración que viene como desde el espíritu, este asombro del espíritu, del asombrarte en compartir el talento del otro. Okay. ¿No? Entonces, así es como funciona la pareja. Entonces, quítese todas las creencias limitantes. No tienes que ni operarte, ni hacerte, ni arreglarte, ni nada. Hay una gran diferencia en que tú lo que quieras hacer, hablando de las mujeres, y también en algunos hombres que son metrosexuales, porque sea una elección tuya, muy diferente a lo voy a hacer para ver a quién consigo de pareja. Ahí viene desde el ego. Eso sí viene desde el ego. Pero si tú dices, yo me voy a hacer tal cual tratamiento o esto, porque a mí me llena, porque es una elección mía para yo verme a mí mismo bien, ahí sí se vale. Claro. Ahí no hay ego, ahí sí hay conciencia, ahí sí hay entendimiento de la conciencia, y vuelve a ser una decisión de tu libre albedrío, más no una codependencia para estar buscando quién te palomea o quién te dice que, o buscando la aprobación de los demás. Exacto. Oye, mi querido Ramiro, vamos para la recta final del programa. Entonces, quiero ver si podemos ir a un corte, ya para no interrumpirnos, el último corte del programa, y regresamos, ¿te parece bien? Me parece muy bien, y contestar preguntas de todo mundo que quiera preguntar algo en el chat, ya saben que con mucho gusto las contestamos. Ok. Pues bueno, siendo las 11 de la noche con 44 minutos, sí, nos quedan 15 minutos. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Así de rápido, One More Time de Daft Punk. Eso quiere decir que tú te tienes que dar otra oportunidad para creer allá arriba, para creer en ti mismo y para darte amor a ti mismo. Ahorita venimos, no nos tardamos nada. Música. Debes encontrar la piedra del deseo. ¡Ya Te invitamos a escuchar El Ropero de las Brujas todos los lunes a las 9 de la noche por Cargill Inc. Radio. ¡Papi, despierten! ¿Hoy es una vez? Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargill Inc. Radio. Todos los domingos, 10 de la mañana, por Cargill Inc. Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Inc. Radio. Estamos contigo. Once de la noche con 59 minutos. La plática se está poniendo bien interesante. Es que ya extrañábamos a mi querido Ramiro. Oye, Ramiro, antes de... Sí. Tuvo una conexión importante ahorita, Ramiro, entonces que no quiero interrumpirlo mucho. Dice, gracias, Ramiro, Dios te bendiga, siempre te extrañamos, Klaus, allá en Colima. Claro que sí, te mandamos un fuerte saludo, Claudia, y por supuesto que también los extrañamos. Ya pronto nos veremos por allá. Así es. Pues, mi querido Ramiro, cuéntanos, me estabas diciendo en el corte que te llegó un mensaje. Sí. Exacto, miren, ahí un poco en la conexión ahorita hablando de este tema, ahorita en el corte me llegó, es muy probable que alguna gente esté viviendo una separación, un momento difícil en pareja, que esté viviendo un proceso o un proceso de separación o un proceso de codependencia, o todas estas cosas que sabemos que luego en la pareja nos duele tanto, porque luego las parejas en este control o te le cierran a la llave o no te dan dinero o te humillan o no te dejan hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos que es coaccionar, o sea, obligarte a. Entonces aquí la gran pregunta sería, oye, ¿cómo le damos solución a eso? Sobre todo al que está pasando por estos momentos difíciles. Muy sencillo, trabaja en tu espiritualidad. Tu espiritualidad te va a hacer remontar en todo. Trabaja en tu reconocimiento, en tu respeto, bajo cualquier técnica, con cualquier cosa que tenga que ver con tu espiritualidad, te va a sacar a flote y todo se va a componer. Y al final, luego tu ser va a entender que eso que pasó, que le causó tanto dolor, fue simplemente una experiencia de vida, con cosas buenas y malas. Una experiencia que a lo mejor no quiere volver a vivir, está bien. Para no volverla a vivir, tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. Y consciente de tus decisiones. Porque si no estás consciente y nomás estás apagando fuegos y no trabajas en tu espiritualidad, es muy probable que te repliquen otra pareja codependiente. Otra pareja que esté buscando esa codependencia que tu ser en el interior tiene. Entonces, pero sin embargo, si tú trabajas tu espiritualidad, se te va a arreglar lo económico, lo social, lo con una todo. Entonces, pero tiene que ser un trabajo auténtico espiritual, no de labios para afuera, no por un momentito para ver si yo consigo pareja y entonces ya dejo de ser espiritual. No, tiene que ser tu estado de vida, tu estado consciente. Y haciendo eso en tu estado consciente, todo se te arregla. Okay. De uno por uno en su momento, como a veces decimos nosotros en palabras rancheras, decimos los tiempos de Dios son perfectos. No, cada tiempo es perfecto para Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú en cada tiempo y en cada momento puedes solucionar todo. ¿Cuál es la gran solución de todo? Trabaja en tu espiritualidad. Trabaja en tener alineado tus sentimientos, pensamientos y acciones. En ser coherente con tus pensamientos, sentimientos y acciones. Trabaja en respetarte y reconocerte a ti mismo. Trabaja en amarte a ti mismo. Y que nadie trate de opacarte por la esencia que tú eres. Ahí ya estás del otro lado de la baranda. No dejes que te traten de renunciar a tu espiritualidad. Y eso, increíblemente, todo se empieza a componer. ¿Qué es lo que no le ayuda al proceso de codependencia? el quejarte, el estar siempre buscando culpables, el victimismo, el entrar en el dolor. Está bien que te duela, pero trabaja en tu espiritualidad. Sánalo. La palabra correcta es sanarlo. No ignorarlo, no evadirlo, no fregar a la gente, no, sino simplemente sanarlo. Y para sanarlo tienes que sanarlo tú en tu interior. Entonces, ahí se quitan todas estas causas y efectos de forma instantánea y natural. Ok, mira. Sí. Ya apareció la receptora del mensaje. Sí. Dice, yo estoy pasando por esta situación. Correcto, Angélica. Trabaja en tu espiritualidad. Apóyate en herramientas. Nosotros tenemos la del libro de gráficos y todo su menú, que es muy extenso. Pero si no, en cualquier técnica que tú tengas oportunidad de trabajar espiritualmente, va a hacer que salgas de esa situación. Claro, y desde esta cabina te mandamos un gran abrazo, pero gran abrazo, de esos que te acompañan, de esos que te dicen, tú puedes. Claro. Y tú vales. Claro, y también hay que decirlo, todo mundo que ha vivido una separación no es sencilla. No es sencilla, no es un evento aislado, es una conjunción de eventos que tienes que aprender a vivirlos, que es lo que decíamos, ese duelo de 1 a 6 meses, trabajando espiritualmente para que lo sanes. Decirte que no va a haber un poco de sufrimiento, no, sería mentir, pero es muy diferente vivirlo desde la espiritualidad, porque rápidamente se drena, lo sobrepasas y ya no queda. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esa es la forma correcta de hacerlo. No sé si todavía nos quede algo de tiempo por si la gente tiene preguntas. Pues estamos a 3 minutos de terminar. Hay un curso que me están pasando por aquí que vas a dar, mi querido Ramiro, que también es muy importante. Sí. A ver, ahorita te digo porque lo tengo aquí merito. El de la supraconciencia 5. 22 y 23 sí. De junio. Ah, bueno, ese es un curso que vamos a dar para saber interpretar a la gente que quiere calibre, o sea, que ya calibra y que quiere interpretar la descripción del ser o toda esta parte de la descripción del ser. Ese es el de Supraconciencia 5, es un curso nuevo, apenas nuevo este curso. Para todo mundo que quiera inscribirse, también próximamente, probablemente el siguiente fin de semana, vamos a dar un curso del tercer ojo. Uy. A todos los que quieran hacer la apertura del tercer ojo, va a haber un curso la próxima semana, no esta, sino la que viene, a finales, para todo el que quiera tomarlo. Y también decirles que vamos a empezar ya a hablar, como era costumbre, todos los miércoles. Si alguien tiene algún tema que quiera sugerir, lo puede sugerir en el chat, temas de conciencia, obviamente, y con mucho gusto lo haremos, con mucho gusto lo hablaremos el tema, sin ningún problema, ¿verdad? Así es. Pueden sugerirlo, si nadie sugiere ninguno, bueno, preguntaremos ahí al Dios Padre o algo que sugerimos, pero siempre estaremos hablando de algo de conciencia. Exactamente. Pues ahí lo tienen, ahí tienen los cursos de Ramiro, tienen la puerta abierta para darnos la sugerencia del tema del siguiente programa. Mi querido Ramiro, como siempre, un gran placer tenerte por acá. De verdad que ya te extrañábamos y siempre entramos en conciencia y entramos en paz cuando estás con nosotros. No, pues para mí un gran privilegio estar en el programa, ¿no? Y obviamente mandamos un fuerte saludo a todos y vamos a seguir hablando en conciencia, van a ver. Así es, así es, así es. Gracias. Así es, así es. Gracias. Oye, besos y abrazos a Marcela, que está ahí en Cancún, y a Tony, que está aquí en el Estado de México, Ciudad de México, prácticamente. Claro, les mandamos un fuerte saludo a Marcela allá en Cancún, un fuerte saludo de corazón, también a Tony ahí en la Ciudad de México, un fuerte saludo, y a todos. A todos. ¿Verdad? Gracias, gracias, porque ustedes hacen grande este espacio y ustedes hacen que cada semana traigamos un tema nuevo. Mi querida Kika, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, muy interesante el tema, como siempre, y nos vemos la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. Buenas noches a todos. Buenas noches, y el lunes no se pueden perder este programa porque viene mi querida Gretel de FEM, así es que no se pierdan la cuarentona el lunes, el miércoles con Ramiro, y el viernes con Code Beats, ¿ok? Gracias, mi querido Ramiro. Gracias, mi querida Kika. Ok, nos vemos. Nos vemos, bye. Y gracias a ti, que estás ahí atrás de la bocina, porque gracias a ti hacemos esto. Nos vemos en la siguiente. Cuídate mucho. Adiós.